El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo muy afectuoso, como siempre, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el control, Daniel Castellanos. Alguna vez, me parece que fue en el año 2013, yo empecé a realizar pues programas sobre la radio en nuestro país. Y lo vamos a seguir haciendo el día de hoy. Recuerdo que lo hice como en 3 entregas, me parece. Bueno, pues este es algo distinto, pero igual toca la radio en nuestro país, ¿verdad? Los pioneros de la radiodifusión en nuestro país fueron pocos y contaron con equipos pequeños de escasa potencia, tanto para emitir como para receptar mensajes. Tampoco existían muchos receptores porque costaban mucho. Y la curiosidad que despertaban era así mínima, ¿verdad? Algunas familias acomodadas los importaban como objetos de lujo para la distracción de la casa. Pero para la mayoría de la población el receptor era, abro comillas, una caja que hablaba y daba música, cierro comillas. A finales de la década de los 20, cuando en Quito comienza la radiodifusión, un obrero, también esto les he comentado en alguna ocasión, pero es estupendo recordarlo, ¿verdad? Ahora como estamos dolarizados, hemos perdido también, o no hay memoria también, está eso, ¿no? He perdido la noción y no recordamos de lo que eran, bueno, los sucres, ¿verdad? Muy poca gente lo hace. Bueno, pues les decía que en ese entonces, década de los 20, un obrero ganaba 90 sucres mensuales, un quintal de arroz costaba 18 sucres con 50 centavos, de azúcar 25 con 50, la carne se cotizaba a 60 centavos la libra, la cebolla paiteña 7 sucres el quintal y la libra de fideo a 50 centavos. Igualito que ahora, ¿verdad? Exactamente igual. Bueno, pues una casa incluso se podía adquirir desde 30 a 40 mil sucres, una hacienda con 50 peones, y esto va entre comillas, o sea, los seres humanos también se vendían, ¿verdad? Costaba de 80 a 100 mil sucres. El dólar, el famoso dólar, que ahora es nuestra moneda, ¿verdad? Se cotizaba 5 sucres, 2 centavos. Un carro, un auto Chevrolet, por ejemplo, Ford, valía 9.500 sucres. Los focos famosos, ¿verdad?, de 25 y 90 vatios, de 25 vatios sobre todo, que se usaba en ese entonces, costaba 90 centavos cada uno. Es decir, para ser millonario bastaban 30.000 sucres, que era el premio mayor de la lotería de Guayaquil. Un saco de lana costaba 7 sucres, una camisa de 2 a 3 sucres y un pantalón de 3 a 4. Rubros que sirven para comparar el medio económico de la época, por supuesto, y explicar por qué un receptor de radio solo podían adquirirlo las personas pudientes. Y no vamos con música, vamos a tener en nuestro programa voces ecuatorianas, como la de Patricia González. Sabes, de que tengo ganas de perderme en esta noche y entregarme a tu cariño. Sabes de que tengo ganas de dormir desde este viernes y despertarme el domingo. Sabes de que tengo ganas de que el sol salga de noche, del amor hacer derroche hasta hacerte enloquecer y adorarte sin medida, aunque después de esos días pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez. No me niegues lo que pido, quiero estar sola contigo, disfrutando tu cariño. Sacrifícate conmigo. Sabes de que tengo ganas de dormir desde este viernes, de perderme en esta noche y despertarme el domingo y adorarte sin medida, aunque después de esos días pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez. Bueno, pues Patricia González, la primera cantante que oiremos en este programa de hoy. La radiodifusión en Guayaquil, ¿verdad? Según Hugo Delgado Cepeda, y tomando apuntes de Álvaro San Félix, un conocedor de la radio ya desaparecido, lo conocí, y que escribió el libro que se llama Radiodifusión en la mitad del mundo. Bueno, a veces cojo cosas, ¿verdad? Bueno, pues les decía, Hugo Delgado Cepeda dice que según nuestras propias investigaciones, los primeros aparatos receptores de radio se introdujeron a Guayaquil por los años 1925 al 27. Por entonces, el Prado organizaba su programación. El Prado era una de las radios, ¿verdad? La primera que, digamos, hubo en el país. Delgado asegura también que antes que la del Prado, la primera emisora cultural del puerto fue de Francisco Andrade Arbaiza, con un transmisor construido por él en el barrio Las Peñas, a la que denominó primero Radio París. Así que él mismo construyó y armó en Guayaquil, allá por el año 26, antes de viajar allá, a París, precisamente, en el año 1928, una estación experimental de radio aficionado de onda corta, y que la llamó, como ya les dije antes, Radio París. No solamente a él se debió la instalación de ese modestísimo equipo, sino que dio su valioso aporte científico al desarrollo de lo que hoy conocemos como electrónica, en vista de que en aquella época había mucha estática. Esto es, pues, se oían ruidos de motores de autos, ¿verdad? Ahora, pues, eso se usa desde hace ya mucho tiempo, estos sistemas de aislamiento, ¿verdad? Además de una serie de interferencias en las transmisiones producidas por todo tipo de instalaciones eléctricas, timbres, enchufes, etcétera. En fin, vamos con más música, y es Fausto Gortaire. Ya tiene un año de desaparecido, ¿no? Aproximadamente, me parece que fue en abril que murió Fausto Gortaire. Esto es Un pasillo, de Francisco Paredes Herrera y Carlos Arizaga Toral. Gotas de ajenjo. Música. cuando lejos, muy lejos, en hondos mares, en lo mucho que sufro, pienses a solas. Si exhalas un suspiro por mis pesares, mándame ese suspiro sobre las olas, sobre las olas. Cuando el sol con sus rayos por el oriente rasgue las blondas gasas de las neblinas, y una oración murmuras por el ausente, deja que me la traigan las golondrinas. Pierda la tarde sus tristes galas y en ceniza se tornen las nubes rojas, mándame un beso ardiente sobre las alas de las brisas que juegan entre las hojas, entre las hojas. Que ella, cuando la noche tienda su manto, yo que llevo en el alma sus mudas huellas, te enviaré con mis quejas un dulce canto en la luz temblorosa de las estrellas. Bueno, pues era Fausto Gortari en nuestro programa. Bueno, yo les comentaba que había primero pues Radio El Prado, después Radio París. La tercera emisora cultural que tuvo Guayaquil fue la Radio Quinta Piedad, perteneciente al doctor Robert Levy Hoffman. Funcionaba los jueves y domingos por la noche, qué cosa más linda, emitiendo música clásica, programas literarios y cívicos. La Quinta Piedad fue construida aproximadamente en 1900 por Alejo Lascano como casa solariega con madera recubierta de zinc, árboles frutales y dos estanques de agua. La familia Madiñá, perteneciente a Cacaoteros Acaudalados, la hizo centro de una espléndida vida social. Posteriormente, Levy adecuó la planta baja para instalar su radiodifusora, mientras en el vestíbulo se realizaban presentaciones teatrales. Años después fue casino, consulado de Argentina, colegio de monjas, hasta que finalmente pues fue convertida en un tugurio. La estación programaba música selecta, óperas, conciertos y conferencias. Algunos conciertos los dirigió Angelo Negri y Gabriela Mistral. Fíjense, esta poeta estupenda recitó en ella cuando se hospedó en la Quinta Piedad. Y estaba pensando este nombre que les di antes, Levy, ¿verdad? Yo pienso que debe ser uno de los familiares de la persona que vamos a escuchar ahora cantar. Seguramente esta guayaquileña que ya murió en el año 2012 a los 63 años, esencialmente intérprete de boleros, pero vamos a ver lo que nos ha puesto hoy Daniel Castellanos. que quise yo. Tuve que dejarlo lejos, siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto. Ando buscando refugio en retratos y en espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos. Más que estire las manos, nunca te alcanzo, lucero. Jugo de amargos adioses es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Nadie sabe como yo, lenguaje de los pañuelos. Agitándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo. Nadie como yo nació con destino marinero. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. Que estire las manos, nunca te alcanzo, lucero. Jugo de amargos adioses es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanías para acariciar mi sueño. La guayaquileña Mireya Levy con Romance de mi destino. La música compuesta por Abel Romeo Castillo, guayaquileño, y la letra del manabita de Bahía, concretamente Gonzalo Vera Santos. Vamos a hablar un poquito de, bueno, de las grabaciones de discos en nuestro país. En el año 1910, aproximadamente, no hay una fecha exacta, un modesto lojano llamado Antenor Encalada tenía un pequeño kiosco cubierto con una lona en los bajos de un portal del edificio de madera de tres pisos de la Gobernación del Guaya, donde vendía baratijas, qué sé yo, mercadería variada, ¿verdad? Pero sobre todo discos de las marcas, Víctor, Columbia, Decca, Polidor, Brunswick y agujas para fonógrafos, ¿verdad? Para 1912, Antenor había progresado lo suficiente como para adquirir de la Victor Talking Machine de Nueva York el envío en consignación de un equipo móvil de grabaciones matrices. Cuando llegó, los jóvenes artistas del puerto participaron de la fascinante experiencia de grabar sus canciones. Encalada, con optimismo, escogió la favorita como nombre para su sello discográfico. Qué curioso, los del Supermaxi también tienen su nombre así, la favorita, ¿verdad? Original, que hasta ahora sigue. Bueno, Allí Safadi, por ejemplo, grabó en 1912 y lo hizo, según propia confesión, acompañado en guitarra por Juan Verde Soto, quien llegó a ser médico cardiólogo. Años después, Safadi grabaría en dúo con José Alberto Valdivieso, acompañados en tiple por el colombiano Francisco Galindo, discos que tuvieron, por supuesto, éxito de ventas. Cincalada era un pionero. José Feró Guzmán, en cambio, inició la fabricación de rollos para pianola, negocio que le dio buenos resultados en el país y en el Perú en el año 1916. 4 años después publicó por primera vez la partitura para piano de Alma en los labios, como sabemos de Medardo Ángel Silva, poema compuesto en 1918 y que Francisco Paredes Herrera musicalizó al año siguiente, pocos días después de la muerte del poeta. Bueno, pues Feró fue pianista desde 1906 y copista de partituras para las bandas del ejército, lo que le impulsó a fabricar rollos de pianola. La pianola era un aparato que combinaba el piano con el organillo callejero. Funcionaba con rollos perforados que, al ser accionados por pedales, hacían correr el rodillo, reproduciendo el sonido. Más adelante se dedicaría a fabricar discos marca Onyx, después de su viaje a los Estados Unidos con el dúo Ecuador, que lo componían pues Ibáñez y Safadi, abandonó las pianolas y se dedicó a la discografía. El dúo mencionado fue contratado por la Columbia Phonograph Company para que grabara en Nueva York música ecuatoriana. Y Feroz, pues hay que decirlo, hizo todo esto con una gran visión comercial. Vamos a escuchar otra cantante guayaquileña, Priscila Galecio, amiga mía, no está aquí, ya lo dije en un programa anterior, ella está viviendo en Miami. En estas horas de tristeza infinita, cuando tu ausencia pesa más en mi vida, cuántos recuerdos llenan mi alma dormida. Aquellos besos que quemaban mis labios, aquellas cosas que temblando decías, ¿dónde han quedado? Dímelo, vida mía. Ya estoy cansada de esperar y de llorar, ya no puedo soportar mi soledad. Y sin embargo yo te sigo queriendo, y por quererte ya estoy enloqueciendo, y poco a poco me olvido de vivir. Ya estoy cansada de esperar y de llorar, y ya no puedo soportar mi soledad. Y sin embargo yo te sigo queriendo, y por quererte ya estoy enloqueciendo, y poco a poco me olvido de vivir. Priscila Galecio, nuestro programa de hoy con Estoy cansada de esperar. Continuamos hablando. La radio en Ecuador el día de hoy, pues hemos tomado Guayaquil porque fue pionera, ¿verdad? Después, si en algún momento hablaremos de Quito, de Riobamba, de Cuenca, de Manabí, de las primeras emisoras, ¿verdad? Pero bueno, ahora continuamos con esto. Yo les había hablado de estas pianolas, ¿verdad? Pero vamos a tomar ahora en cuenta que cuando llegó el disco grabado y se puso a la venta, el público tuvo que hacer cola para comprarlo. Cosa nunca vista en ese entonces, ¿verdad? La primera remesa se agotó en 2 horas, como agotaron todas las demás que llegaron por la noche del primer día de la venta, enloquecidos de frenesí, según palabras textuales de Álvaro San Félix. Muchos guayaquileños sacaron sus vitrolas a las ventanas y otros por calles y plazas hacían entonar, encantados de la vida, por supuesto, la canción. Así que les cuento que las vitrolas les iban ganando terreno en popularidad y difusión a las pianolas por su precio, tamaño y versatilidad. Junto con ellas llegaban del exterior los discos de pizarra con una gran variedad de ritmos y canciones. En algunos países de América, la forma como se difundían las canciones y se grababa cuando no había grabadoras fue muy especial, muy sui generis, ¿verdad? La emisora Pinar del Río de Cuba, por ejemplo, captaba de manera singular los éxitos musicales de las radios mexicanas, coordinando la labor de 4 personas. Les explico. 2 copiaban alternativamente los versos y otras 2 hacían lo mismo con la línea musical. El método ingenioso, claro, mantenía un repertorio actualizado. En Colombia, en cambio, cuando el río Magdalena comunicaba la costa atlántica con el interior del país, los barcos que salían de Barranquilla llevaban casi siempre grupos musicales que tocaban, que amenizaban los días de recorrido que se gastaban para llegar hasta Honda. Estos músicos que habían aprendido los boleros que transmitían las emisoras de la costa atlántica los cantaban en repetidas ocasiones hasta que los pasajeros también las aprendían llevándolos hasta sus casas, como es natural. Métodos curiosos empleados entre 1920 y 30 por empresas y personas que hicieron de la red de difusión un vehículo para la difusión de la música y que continúa siendo a veces música buena, la mayoría de las veces música así nomás, medio maluca, pero en todo caso sigue la radio funcionando y oyéndose en todo el mundo. Y vamos a oír Mis Tinieblas, Olimpo Cárdenas, Guayaquil, no, sí, guayaquileño, me parece que no. Bueno, ya luego confirmo, ahorita se me fue todo. Me abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación. Y con tus besos sepultaste aquí en mis labios el dulce amargo de la desesperación. Noche tras noche esperando y esperando, estoy cansado, muy cansado de esperar que le devuelvas tú la luz a mis tinieblas y que mis ojos ya descansen de llorar. Te espero, mi amor, te espero, porque en las tinieblas vivir no puedo. Te espero, mi amor, te espero, porque si no vienes, mi amor, me muero. Abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación. Y con tus besos sepultaste aquí en mis labios el dulce amargo de la desesperación. Noche tras noche esperando y esperando, estoy cansado, muy cansado de esperar que le devuelvas tú la luz a mis tinieblas y que mis ojos ya descansen de llorar. Te espero, mi amor, te espero, porque en las tinieblas vivir no puedo. Te espero, mi amor, te espero, porque si no vienes, mi amor, me muero.

Sí, y esto también pues nos tiene que recordar que las siglas de una de las primeras emisoras con tinte cristiano era HCJB, sigue siendo. Vamos a escuchar a los embajadores de este trío estupendo, ecuatoriano, ¿verdad? Y nos interpretan este pasillazo pasional de Enrique Espín Yepes. Soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvides que te he querido. Y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvides que te he querido. Aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. El trío ecuatoriano, los embajadores, y pasional. Y seguimos un poquito yéndonos para atrás. Durante el gobierno de Ponce Enríquez, Camilo Ponce Enríquez estableció el salario mínimo para los trabajadores de la radio. Les cuento: locutores de primera categoría, bachilleres por una hora mensual, 136 sucres. De segunda categoría con cuarto año de secundaria, 109 sucres la hora, ¿verdad? ¿Qué más? ¡Ay, de tercera! 100 mensuales. Los operadores, los técnicos de sonido, los que operan las consolas, como Daniel Castellanos, aquí que siempre me acompaña, bueno, pues obtenían 60, 55 y 50 sucres mensuales por hora, en primera, segunda y tercera categoría respectivamente. Los reparadores de líneas de primera recibían 50 a la hora, los de segunda 30, y bueno, así andaban los salarios en ese entonces. En cuanto a actores y actrices, que ya saben también, pues se los conocía a través de la radio, con 5 años de experiencia ganaban por actuación 7 sucres con 20 centavos. Los que tenían 3 años, ¿verdad?, 480. Animadores con 5 años de experiencia y 4 años de secundaria obtenían 40 sucres la hora. Locutores deportivos, bachilleres con 5 años de experiencia ganaban 10 sucres por transmisión. Los comentaristas, bachilleres con 3 años de experiencia, percibían 20 sucres por partido. Se consideraba que las grabaciones de propaganda comercial debían pagarse aproximadamente 50 sucres. Gonzalo Portugal cuenta en el año 1960, él fue también de radio, un hombre de radio, ¿verdad? Bueno, contaba que en el 60 había 26 emisoras en Quito, ¿no? Dando un promedio de 11.538 habitantes por radio. El locutor, señalaba también él, es anunciador, animador, maestro de ceremonias, artista, agente publicitario, escritor de anuncios y presentaciones. Se le exige o se le exigía que sea lingüista, que trabajaba domingos y días de fiesta. Así que tampoco se le pagaba mucho dinero a pesar de que tenía familia. El operador, el que manejaba los tocadiscos, observador de agujas, cambiador de discos, rival del locutor, ¿verdad? Esto siempre ha sido, yo creo que todavía sigue existiendo esta cuestión entre el que hace el programa y el locutor. Hay una especie de cosita, ¿verdad? Porque también, felizmente ahora los... bueno, antes también había unos, cuentan, unos operadores, unos técnicos de sonido, también con mucha creatividad. Bueno, y ahora también, ¿verdad? Bueno, pues se decía que era rival del locutor y transportador de equipos. ¿Qué les parece? Bueno, pues esto contaba Gonzalo Portugal. Vamos a recordar a Tito del Salto, este guayaquileño nacido diciembre 3, año 1951, y que murió, pues, ¿verdad? Terriblemente lo apuñalaron en el sur de Guayaquil, en Ciudad de la Ceiba, ¿verdad? Y bueno, murió a los 55 años. Y realmente les cuento que nunca se llegó a saber quién mató a Tito del Salto. Voz estupenda para interpretar tanto boleros, especialmente al estilo ranchero, como pasillos. Esto es Negra Mala de Sergio Mejía. Nada me ha quedado de ese tiempo en que me amaste, cuando solo ser muy mía en mis brazos me curaste. Ni siquiera tu recuerdo viene ahora a consolarme, porque creo que se ha muerto con el frío de esas tardes. Ven que pienso que ya es vana mi locura de esperarte. Negra, la, la, la, la, linda, la, la, la, negra, mala. Me parece que la prisa las noches invernales se ha entrado muy adentro y ha anhelado mi alma y carne, y con ellos tu recuerdo, porque no puedo como antes, cuando eran míos tus besos. Pueda alcanzarlo. Negra, la, la, la, la, linda, la, la, la, la, negra, mala. Me parece que antes, cuando eran míos tus besos. Tito del Salto en nuestro programa. Bueno, pues la radiodifusión ganó terreno en la simpatía de los oyentes, los servicios que prestaba, que sigue prestando, incluso lo han hecho indispensable. En ese entonces, para no utilizar periodistas, para no pagar, ¿verdad? No había dinero en muchas emisoras. Bueno, pues algunas radios usaban los periódicos matutinos a un costo de 100 sucres. Digamos, me imagino que es el cuando uno está suscrito por eso, ¿no? Por lo que el servicio a la comunidad, con el anacronismo de noticias radio preparadas, resultaba sumamente barato, además de involucrar la orientación política del periódico, cosa que, bueno, creo que sigue sucediendo. Esto es una alienación, ¿verdad? Por otro lado, los programas de tipo popular, concursos barriales, llamadas telefónicas, encuestas, campañas caritativas, eran, dice, un disfraz con que trataban de saldar la deuda cultural que tenían con el pueblo. Desgraciadamente, esto sigue sucediendo. Vamos a oír más música, ¿verdad? Y Eduardo Brito, este manavita, cantante estupendo, también desaparecido ya. Me parece que hace qué tiempo, un año, un poco más. ¿Qué, un año, Daniel? No, un año y medio, dos. Bueno, lástima, no tengo aquí la fecha, pero en todo caso, lo vamos a escuchar en la composición de Carlos León y Francisco Paredes Herrera. Un pasillo, un triste despertar. Un bosque, un brío de perfumes llenos, silencio, soledad, completa calma, libres de engaños y al dolor ajeno, y un mundo de ternuras en el alma. Bajo el ramaje de álamos espesos, dormida sin rumor en la laguna, una barca, un idilio, muchos besos, y detrás de los álamos la luna. Sueño aquel, más desperté llorando, porque ni barca ni laguna vi, y al ver que solo soy feliz soñando, para seguir gozando me dormí. Amame, sí, despiértame, María. Tú sola puedes realizar mi sueño, y mi lecho sea tu seno marfileño, para soñar despierto que eres mía. Para soñar, despierto, que eres mía. El manavita Eduardo Brito, Triste Despertar. Para el año 1961, los latinoamericanos contábamos con el desconcertante promedio de una emisora por cada 8.940 receptores, descollando en ese orden de ideas el asombroso caso de nuestro país. Ya les digo, en ese entonces, 1961, 135 estaciones y sus 175.000 aparatos en uso, alcanzaba el coeficiente de una emisora por cada 1.290 receptores. También, según datos que en el 71 se encontró en el diario El Comercio, Adolfo Loza Argüello, es director nacional de frecuencias en ese entonces, ¿verdad?, decía que el Ecuador es el país que mayor número de emisoras tiene en el mundo. ¿Qué les parece? Con un total de 250 para 6 millones de habitantes en ese entonces, dándose el caso de propietarios que poseen 3 o 4 más estaciones de radio. Más de la mitad de las emisoras tienen menos de 1000 vatios de potencia, operando sin ningún control en lo que a programas se refiere. Cualquier programa, y yo digo que hasta ahora sigue pasando esto. Hay una cantidad de programas malos en general en el país, en la radio, que la verdad da vergüenza. Incluso los locutores ni saben lo que dicen ni están informados en general. Hay excepciones, evidentemente. En el año 1961, nuestro país, ya les dije, 135 estaciones de radio, pero en el 73 subió a 271 y a 291 en 1975. En fin, panorama que era, y ahorita sí me refiero al año 1991, según los datos que puso Álvaro Sanfélix en el libro que lo publicó en el 91 y denominado La radiodifusión en la mitad del mundo. Bueno, pues era el panorama de la radio. Y ahora, pues imagínense, hay una saturación de radios impresionante. Y eso sin hablar de la televisión. Terminamos nuestro programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Y los dejamos con la voz de Patricia González. Hasta mañana. Nunca, pero nunca, nunca he sentido un amor, un cariño tan grande, una loca pasión. Fuiste la pasión perdida que me diste tu amor, que me diste tu vida, pero solo una vez. No trates de olvidar lo mucho que has llorado. Es triste recordar ese amor, ese amor fracasado. Quiero decirte al oído tantas cosas de amor, tantas cosas del alma que antes nunca sentí. Thank you.